una fusión de muchos elementos que hacen un trabajo bastante poético y plástico. De igual forma, Isa espera que la obra pueda extenderse a varios estados del país y recordó a los usuarios que habrán 3 funciones: el estreno en el Teatro Municipal de Caracas y las otras 3 funciones el viernes, sábado y domingo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos a las 3 de la tarde. El Museo Arturo Michelena celebrará este jueves el 59 aniversario de su fundación con una variada programación en sus salas. Asimismo, el museo será la sede de 2 eventos artísticos para celebrar tan importante hito, donde a las 10 de la mañana se presentó la obra de teatro recreación de Lastenia Tello y La Alcoba del grupo Estremeces Teatro, y a las 11 se presentó el concierto de instrumentales de La Pastora por la agrupación musical de Los Talleres, bajo la dirección de Narciso Pichardo. Además de estos eventos, el Museo Arturo Michelena también invita a recorrer sus exposiciones Tipologías Humanas de Anthony Zúñiga, Arturo Michelena, Hoy y Siempre, entre otras actividades para conmemorar dicho aniversario. Son las 12 y 12 minutos. Somos Cultura. Tres destacados promeseros de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare recibieron este miércoles las órdenes Francisco de Miranda y Manuel Salvador Sanoja en un acto realizado desde su sede ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda. En el acto también fueron instalados los consejos comunitarios para la salvaguarda del patrimonio cultural y material, lo que contribuirá a resguardar las expresiones de fe y devoción en Yare. Y además de ello, se hizo entrega del proyecto de ordenanza para la salvaguarda del patrimonio en el municipio, con el objetivo de garantizar el conocimiento de esta actividad en escuelas, liceos, organizaciones comunitarias. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. A 158 días del pitazo inicial de la Copa Mundial del Fútbol Qatar 2022, el presidente Nicolás Maduro Moros recorre las instalaciones del Estadio Lusail, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Doha, que acogerá la clausura del torneo organizado por la FIFA. Durante su visita a la República de Qatar, el mandatario nacional visitó el recinto para observar la moderna estructura que se erige sobre el diseño del arquitecto alemán Albert Speer Jr., la cual incorpora un sistema de enfriamiento. Asimismo, el jefe de Estado visitó las instalaciones de la Speer Academy, encargada de la formación de atletas de alto rendimiento, y el Hospital de Ortopedia y Medicina Deportiva de Aspetar, este último considerado uno de los más vanguardistas para el tratamiento y la rehabilitación de lesiones deportivas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló este miércoles una rueda de negocios con empresarios cataríes para fomentar las inversiones en el país suramericano como parte de la agenda en su gira euroasiática. Dicha reunión se celebró en el Salón Emery Lounge del Hotel Resort Sheraton de Doha, donde permite continuar estrechando lazos de cooperación entre las dos naciones, ambos países socios de la organización de la OPEP, donde además de fomentar las inversiones en el país suramericano, la nación árabe podrá profundizar los lazos económicos con sus aliados fuera de Medio Oriente. Son las 12 y 15 minutos. Somos Noticia. Regionales. El día de ayer en el Parque Nacional Guatopo, en los Valles del Tuy, estado Miranda, se inició el Plan de Ambiente Miranda, donde se prevé impulsar un programa de reciclaje con incentivo focalizado en una primera etapa a 2.500 comunidades y 680 instituciones educativas. El segundo objetivo del plan plantea la reforestación y arbolización del estado Miranda, con una meta de 1 millón de árboles en representación de cada familia mirandina. Así lo dio a conocer el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, en su cuenta Twitter. Movimiento de emprendedores de Venezuela exponen productos de alta calidad en el estado Aragua. Una de ellas es la generadora de ozono, productos realizados 100% en el país. Somos una empresa que producimos los generadores de ozono. Somos la única empresa en Venezuela que nuestros productos son fabricados, hechos en Venezuela. Bueno, mira, primeramente somos venezolanos, creemos en Venezuela, creemos en el talento venezolano, creemos en la capacidad que tiene el venezolano para ingeniársela. En nuestro país hay talento calificado para hacer nosotros nuestros propios productos y nuestros propios emprendimientos. Quienes forman parte de este movimiento de emprendedores en el estado Aragua expresaron a través de un pase con Venezolana de Televisión su orgullo por formar parte de una nueva etapa de crecimiento económico para Venezuela. Economía. En el marco de la visita que el primer mandatario Nicolás Maduro realizó al estado de Kuwait, la cuarta escala de su gira internacional este martes, se reunió con el próximo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Gais, quien asumirá el cargo el próximo 1 de agosto para el periodo 2022-2025. El kuwaití sucederá en la Secretaría General al nigeriano Mohamed Barkindo, quien se desempeñó como principal diplomático de la OPEP durante 2 periodos consecutivos. El Ejecutivo Nacional también fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores y presidente de Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, Su Excelencia, el jeque Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, con quien revisó los mapas de cooperación política y otras áreas entre ambas naciones. Este miércoles el ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, anunció la conformación del Consejo de Gestión Productivo para la construcción del apalancamiento del sector desde el Complejo Industrial Hugo Chávez, fábrica de Anaco, estado Anzoátegui. De acuerdo a un mensaje publicado en la cuenta de la red social Twitter, el ministro también solicitó la creación de una ley para la sustitución de importaciones durante el primer encuentro empresarial Motor Industrial. En este encuentro se plantea bajo la metodología de 8 mesas técnicas industriales en las que coincidirán representantes de los diversos sectores productivos que durante 2 días se consolidarán diversas líneas de acción para la innovación, investigación, desarrollo y productividad de las empresas estratégicas del país. Noticias del Alba. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, entregó título de propiedad de 2 acres de tierra al gobierno venezolano con el propósito de construir la embajada y residencia de su representante. Así lo dio a conocer la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Antigua y Barbuda a través de su cuenta de Twitter, en donde señalan que la entrega se efectuó durante la ceremonia de izamiento de banderas en honor al 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Las relaciones entre Venezuela y Antigua y Barbuda se sostienen sobre los lazos históricos tejidos desde su ubicación como países caribeños, afianzados en cooperación y hermandad con su adhesión al ALBA TCP en 2009. Son las 2:20. La industria manufacturera boliviana incrementó las exportaciones de sus productos en un 40% en el primer cuatrimestre de 2022, logrando una ganancia de 2.145 millones de dólares, según informó este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Héctor Huanca. Asimismo, Huanca recalcó que, de acuerdo con la clasificación de actividad económica, las exportaciones de la industria manufacturera en el primer cuatrimestre de 2022 alcanzaron 2.145 millones de dólares, que representa un incremento de 40% respecto a similar periodo de la pasada gestión. De tal manera, señaló que los resultados de la industria manufacturera boliviana en el periodo la hacen despuntar como el principal sector del país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, denunció este miércoles que fue secuestrado políticamente por el gobierno de Guillermo Lasso y acusó que es víctima de presiones para dejar de lado las protestas en el país. Asimismo, el dirigente declaró que en un primer momento fue acusado por el delito de terrorismo y luego fue cambiada la carátula de su proceso por bloqueo de tránsito en delito flagrante. El líder aborigen recuperó su libertad este miércoles por orden judicial en el tercer día de las movilizaciones sociales en contra del gobierno. Son las 2 y 22 minutos. El Servicio Meteorológico Nacional de México anunció este miércoles que la tormenta tropical Blas evolucionó a la categoría 1 de huracán en la escala Saffir-Simpson frente a las costas mexicanas de Colima y Michoacán. Un comunicado emitido por el Observatorio Mexicano asegura que a la 1 de la tarde de este jueves, el sistema se localiza aproximadamente a 335 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 465 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Asimismo, el instituto señaló que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, por lo que exhortó a los ciudadanos a estar atentos y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Somos periodismo. Salud y bienestar. Music. Desde la semana pasada, un grupo de al menos 30 científicos planteó ante la Organización Mundial de la Salud cambiar el nombre de la viruela del mono, pues consideran que la denominación actual es estigmatizada y discriminatoria. Los expertos hicieron llegar una carta al organismo sanitario, donde indicaron que existe una necesidad urgente de modificar el apelativo de la enfermedad, ya que el nombre actual de la viruela del mono es discriminatorio y estigmatizante. Asimismo, declararon que en el contexto del brote global actual, la referencia continúa y la nomenclatura de este virus es africana, no solo es inexacta. Son las 2 y 25. Blue Side Music. Un grupo de investigadores de la Universidad de California reveló por primera vez que la aspirina cambia la forma en la que las poblaciones de células de cáncer colorrectal evolucionan con el tiempo. El cáncer surge porque las células evolucionan desde un estado saludable hacia un estado patógeno. Esto también sucede